Hoy, bueno, primero le cuento, usted recordará hace un año y medio más o menos que tuvimos, de repente, sale algo, información, de uno de los presupuestos más grandes que tiene el país, que es el de los subsidios al campo. Cuando nos enteramos que Procampo le daba dinero a grandes productores, algunos parientes de narcotraficantes, pero es lo poco que sabemos, ¿no? Insisto, de los presupuestos más grandes que tiene el país, que es el de los subsidios agrícolas. Hoy en el Aula Magna Jesús Silva Herzog, allá en la Facultad de Economía de Ciudad Universitaria, se va a llevar a cabo un seminario internacional que se llama Transparencia y Rendición de Cuentas en los Subsidios Agrícolas. Déjenme saludar a Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadores de Productores del Campo. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, muy buenos días a ti y a tu estimado auditorio. ¿Es cierto que siendo uno de nuestros presupuestos más amplios, es tal vez de los que menos sabemos en términos de criterios, cómo se dan, por qué se dan y a quién se dan, ¿no? Bueno, efectivamente el Procampo es uno de los programas de subsidios más importantes del sector agroalimentario, de la Secretaría de Agricultura, con un monto anual de alrededor de 15 mil millones de pesos, que beneficia a 3 millones de productores. Y efectivamente, pues hay poca información acerca de quiénes son los que efectivamente reciben ese subsidio, y fue por eso que un grupo de organizaciones de la sociedad civil, en las cuales está Fundar y la organización en la cual yo trabajo, nos dimos a la tarea de hacer un estudio para saber y poner a disposición del público en una página de internet llamada subsidiosalcampo.org quiénes recibían ese subsidio a partir de que este programa empezó en 1994 a la fecha. Y resultado de ese trabajo, se observó dos cosas centrales. Una, que la mayor parte de esos subsidios se concentran en los estados del norte del país, del norte más avanzado, y que además la mayor parte de los subsidios se concentran en agricultores ricos, en agricultores grandes, rentistas de zonas de riego, que en realidad pues muchos de ellos no tienen necesidad de recibir el apoyo público. Y en contrapartida, los estados del sur sureste del país, los más pobres, y los pequeños productores de México, que son la mayoría, pues reciben muy poco de ese apoyo o prácticamente están excluidos de este programa. Esto fue lo que encontramos en esta investigación que hicimos con Fundar y que está a disponibilidad del público, y que dio origen a un debate público efectivamente hace un año, y que hoy vamos a llevar a cabo pues un recuento de la situación a fin de establecer estrategias y acuerdos para la reorientación de los subsidios agrícolas, en este caso el Procampo, y en general las políticas agrícolas del país. Déjame repetir la página. Si usted quiere ver a dónde van y cómo va el dinero por estados, por programas, es www.subsidiosalcampo.org.mx. ¿Hay alguna explicación o lógica de rendición de cuentas de por qué está tan concentrado solo en algunos estados? Es decir, ¿hay la lógica de ahí es donde se produce o ellos son quien pide? ¿Cuál es la lógica gubernamental respecto a esta gran concentración de los subsidios? Bueno, en principio está la idea de que los pequeños y medianos agricultores, los campesinos del sur, sureste del país, del altiplano, pues son pequeños productores de temporal y que pues no son competitivos, no tienen potencial de desarrollo productivo. Y por el otro lado, solamente se considera que hay potencial productivo y capacidades de productividad en los agricultores comerciales ricos de riego del norte. Por eso, en todos estos últimos años, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-LECAN, se ha decidido por parte del gobierno invertir la mayor parte de los recursos y de los subsidios y canalizar la mayor parte de los créditos a ese sector de la agricultura comercial. Es un sector que, por lo demás, el país ya había invertido en ellos durante muchos decenios en obras de riego, presas, en canales, en caminos, en electrificación. Por esa razón, porque hubo una inversión pública antes, ahora tienen potencial productivo. Pero cuando el gobierno decide no invertir en el sur sureste, en los agricultores pequeños y medianos del altiplano y el sur sureste del país, pues claro que su potencial productivo se limita. Y entonces, como la profecía que se cumple a sí misma, como son pobres, no invierto en ellos. Y como no invierto en ellos, siguen siendo pobres. Es la lógica. Decíamos que el seminario es hoy a las 9 de la mañana, allá en el aula magna Jesús Silva Herzog, de la Facultad de Economía, de la Facultad de Economía de Ciudad Universitaria. Y es internacional, tan internacional es que voy a saludar a Celsa Peitado Morales, coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de World Wide Fund España. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes de W Radio. Cuéntame, porque entiendo que lo que está haciendo World Wide Fund allá en esto de política agraria ya no solo es saber a quién va y cómo va, sino cómo se utilizan, qué hacen y qué impacto para lo que comemos y el medio ambiente tienen estos subsidios, ¿no? Efectivamente, nosotros trabajamos en lo que se conoce como política agraria común europea, que como también ha explicado Víctor, es una política que tiene una gran cantidad de fondos en la Unión Europea, la política que más fondos tiene de todas, y no analizamos no solo a quién va dirigido el dinero, sino cuál es el impacto sobre el medio ambiente, porque nosotros somos una organización de protección de la naturaleza y los resultados que hemos obtenido también son bastante descorazonadores. ¿Por qué descorazonadores? Cuéntame. Pues en primer lugar porque la Unión Europea pasa parecido a lo que nos han explicado ya de la situación en México, que las fincas más intensivas, con mayores impactos sobre el medio ambiente, las que producen más, son las que más ayuda reciben de estos fondos públicos. Y en cambio los pequeños agricultores o aquellos que con prácticas sostenibles contribuyen a preservar la calidad del agua, la calidad del suelo, elementos básicos que sin ello no habría futuro para la agricultura, pues quedan abandonados prácticamente de esta política agraria común de Europa. Ahora, eso lo sabemos porque el seminario tiene que ver mucho con transparencia. Eso lo sabemos gracias a transparencia, gracias a que cada vez exigimos y debemos saber más de cómo se utilizan estos subsidios, ¿no? Eso es fundamental, que no sean subsidios, digamos, pues que nadie se entera ni a dónde van ni dónde se gastan, ¿no? Sí, evidentemente la iniciativa que han puesto en marcha Fundar y otras organizaciones como Empresas de Productores del Campo es muy importante. Llevamos ya tiempo haciendo una iniciativa similar en la Unión Europea y allí por ley sí que es obligatorio el poner a disposición de los ciudadanos europeos quién recibe ayudas y cuánto dinero recibe. El problema es que esta información a veces tampoco es tan fácil de conseguir, y sobre todo porque el destino de más de 350.000 millones de euros merecen que los ciudadanos europeos, en este caso, sepamos en qué se dirigen las ayudas. Nuestros impuestos van a apoyar a agricultores y ganaderos, pero queremos saber a qué tipo de agricultores y ganaderos. Así es. Víctor, te pregunto, ¿el seminario está abierto a cualquiera que quiere ir a participar? Sí, Carlos, por supuesto que es un seminario abierto en la Facultad de Economía, como tú lo has dicho, en el auditorio Jesús Silva Herzog, de edificio B de la Facultad de Economía de la UNAM. Iniciamos a las 9:30. Hay académicos, investigadores mexicanos de España, como Celsa, de Estados Unidos, de Brasil, y también representantes de organizaciones sociedad civil, organizaciones campesinas, consultores de la FAO, del Banco Mundial, de la UAM Xochimilco, del posgrado de desarrollo rural, de tal manera que es el momento de profundizar el análisis de a dónde van los subsidios agrícolas y qué se hace con el dinero de los contribuyentes. Hoy es muy importante porque hoy México está padeciendo una crisis alimentaria de proporciones impresionantes. 20% de los mexicanos padece desnutrición y anemia, 70% con obesidad. Hoy tenemos otra vez una elevación de los precios internacionales de los alimentos y esto se va a reflejar en un incremento de los precios a los consumidores, lo que a su vez va a seguir afectando el ingreso y la capacidad de compra de las familias de más bajos recursos. Y también pues padecemos una ola de estancamiento económico, de deterioro ambiental y de inseguridad, en parte alimentada por la desigualdad en el ingreso, por la falta de oportunidades de la gente en el campo y porque el gobierno mexicano le ha dado la espalda al campo para depender de las importaciones y para concentrar su apoyo solamente en un sector minoritario de agricultores ricos del norte del país. Todo esto hoy, allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, los detalles, entre otras cosas, de A Quién Va el Dinero en www.subsidiosalcampo.org.mx. Víctor Celsa, suerte hoy, buenos días, gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y a tu estimado auditorio. Siete de la mañana. Hasta luego. Siete de la mañana con 13 minutos.